Estaba yo en tercero de preparatoria. Para mí estar en este colegio en específico fue un sueño hecho realidad. Por fin estaba en un colegio a mi altura, pensaba yo. Desde el primer día tuve problemas con las matemáticas, cosa que nunca antes me había pasado, pero desde que recuerdo la presión me ha reventado. Y en esta escuela, desde el inicio del curso propedéutico, la presión se apoderó de mí. Así, olvidé todas las matemáticas que yo ya sabía y se convirtieron en mi dolor de cabeza. Ahí me empecé a evadir. Me iba realmente mal. Mi papá me explicaba, los ejercicios me salían en casa, pero no en la escuela. Y pese a todo eso, en tercero de preparatoria, que tuve que escoger área para prepararme a la universidad, escogí físico-matemáticas. Tuve otras opciones. Económico-administrativo, qué horror. Químico-biológico, descubrí que la biología me interesaba muchísimo menos que la química. Humanidades, claro, esa era el área que tenía que estudiar, pero me di cuenta que todo era sobre leyes y ciencias políticas, nada artístico. Y la que quedaba era físico-matemáticas. Yo desde tercero de secundaria había decidido estudiar cine. Me fascinaba ese mundo. Y todo porque quedé prendida de una cámara cuando a los 12 años mi papá llevó a la casa una Panasonic gigante que me cargaba al hombro. Todo para grabar la primera comunión de mi hermano. Nunca más tuve la oportunidad de tomar una cámara en mis manos a mi corta adolescente vida. En fin, todo el que me conoció en la prepa sabía que yo soñaba con el cine. Quería ir a Alcuic, la escuela de cine de la UNAM. Y en ese tiempo era prácticamente la única escuela con reconocimiento oficial para estudiar cine. Pero yo no conocía imposibles y yo lo iba a lograr. Así, pues como el área de humanidades me pareció una burla, yo quería demostrar que era inteligente y que las matemáticas no iban a poder más que yo. Escogí físico-matemáticas. La física, he de reconocer, me fascinaba y ahí siempre sacaba buenas notas. El titular del grupo era Valentín, uno de los profesores más respetados de la preparatoria. Yo siempre lo veía con admiración, pero nunca me había dado clases. He de mencionar que en la prepa tuve los peores maestros de matemáticas. Aun cuando tuve alguno que era muy bueno explicando, todos mis profesores de matemáticas, sin excepción, se daban un aire de importancia y una arrogancia tremenda. Valentín, aparte de mi titular, era mi profesor de cálculo. Y no recuerdo mucho de sus clases, pese a que tomaba también sus tutoriales después de la escuela, a un costo extra. Lo que recuerdo de Valentín es una arrogancia muy grande y su forma despectiva de tratar a los que no creían fueran tan inteligentes como él. Así, en mi día a día, comentarios como "si no puedes con esto, vete a humanidades", "ustedes que son los más brillantes e inteligentes de la escuela por estar en el área físico-matemática", fueron comunes. Tuve también comentarios homofóbicos, como "el que es bueno e inteligente es ingeniero, un wannabe es arquitecto y un gay es diseñador". Esas cosas salían de su boca. Cada mañana nos teníamos que aguantar sus filosofías matutinas, porque teníamos algo llamado reflexión, que ahora que lo analizo era un método de endoctrinamiento. Pero a mí, como siempre se me enseñó a dudar todo lo que oía, recuerdo esos 15 minutos como una fuerte bocanada de ideas que me incentivaban a pensar distinto. En fin, ese era Valentín, siempre diciendo qué brillante era, qué exitoso y qué inteligente, y que lo había logrado gracias a poder resolver ecuaciones integrales y diferenciales. Eso lo hacía inteligente. Para ser justa, también nos decía que las matemáticas no era todo y que había que leer y que había que hablar de otras cosas, pero siempre lo recuerdo hablando de qué tan inteligente eran los ingenieros. Nunca hablaba siquiera de los hombres de ciencia. No, eran los ingenieros, simple reflejo personal. Así, pensando que yo era una total impostora en esa área, seguí mi ciclo escolar. se acomodaba a mis necesidades. Punto. Por supuesto, el día anhelado del examen de admisión a la universidad llegó. En el colegio siempre necesitaban nuestros padres firmar un papel con la dispensación para no ir a clases. Valentín estaba sentado en su escritorio. Ya los compañeros habían salido. Me acerqué con el papel donde había escrito ausente el día tal para viajar a la Ciudad de México a presentar examen de admisión al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. ¡Eso suena genial! Y recuerdo cómo Valentín tomó el papel, lo leyó e hizo una risita burlona y sarcástica. Así como las caricaturas japonesas cuando los malos se ríen solo moviendo la boca hacia un lado. No dijo nada más que un «hm». Me miró de arriba a abajo, movió la cabeza como en negación y con esa sonrisa estúpida en la cara firmó mi papel y me lo devolvió sin más. No tenía que decir nada más, todo su cuerpo y sus gestos ya me lo habían dicho. En fin, así estaba yo a mis 17 años, enfrentándome a todo mundo porque yo quería estudiar una carrera donde no hay trabajo. Una carrera donde al menos en México de los 90s no había ni siquiera una industria cinematográfica. Una carrera que era para ricos y gente con dinero y donde yo ni siquiera podía dominar las matemáticas. We'll be right back.